Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada. ¿Y qué cantan? ¿Cuál es la temática de su poesía, de su vagabundeo poético? Tratemos de especificar sus temas. El primer tema es la hostilidad a las altas autoridades eclesiásticas, papa, obispos, corte pontificia, clero, monacato. Volveremos después sobre esto. Es una poesía entonces anticlerical, ya como reflexión moral elegíaca, en que se lamenta la decadencia y envilecimiento eclesiásticos, ya como sátira descarnada y mordaz, con insolencias, obscenidades, juego de palabras, burlas. Por ello son condenados. El segundo tema es la propia autobiografía del clérigo vagante, del goliardo arquetipo. Al lado de estrofas llenas de un amargo y turbador sentimiento, el alegre espíritu juvenil desarrolla las dulces debilidades del goliardo, víctima completamente resignada del amor y del vino. Oigamos. Res est arduissima vincere naturam, in aspecto virginis mentenes puran, juvenes non possumus leyen seguiduram, leviunque corporum non avere curam. Es cosa demasiado difícil superar la naturaleza y delante de una virgen conservar la mente pura. Oh, no puede seguir quien es joven no dominando la tentación y olvidarse de los fervientes sentidos ante el agudo estímulo. Oh, oigamos este sentimiento amargo y turbador. Somos materia, somos ceniza, compuestos de elementos viles, somos como hojas con que juegan los vientos. Cual nave que en el mar no tiene piloto, o cual pájaro que vía por el aire bate perdido las alas, yo no estoy unido a vínculos ni a lugar alguno me ligo. O este bello poema al vino, meum est propositum in taverna mori, ut sim vina proxima morientis ori, tum cantabum letius angelorum cori, Deus sit propicius huic potatori. Es mi propósito morir en la taberna, de modo que estén los vinos próximos a mi boca muriente. Entonces cantaré más alegremente que el coro de los ángeles. Dios mío, sed propicio a este bebedor. Insistamos en la última expresión. Deus sit propicius huic potatori. Es una parodia evangélica, bíblica. El texto bíblico es Deus sit propicius huic peccatori. Dios mío, sed propicio a este pecador. Los goliardos lo transforman. Deus sit propicius huic potatori. Dios mío, sed propicio a este bebedor. Es que los textos bíblicos y las fórmulas del culto y de la liturgia le son familiares en grado sumo y las cambian en forma parodística, en busca de recursos de expresión cómicos y malintencionados. Las fórmulas iniciales de los evangelios, los decretos papales, los signos litúrgicos, las expresiones del ordinario de la misa aparecen en cada paso en su poesía en constante e irrespetuosa transformación. El peronia secula por todos los siglos lo vuelven peronia pócula por todas las copas y bebidas. El introivo ad altarem Dei, me acercaré al altar de Dios, lo transforman en introivo ad altarem Bacchi, me acercaré al altar de Baco, Dios del vino. El beati qui habitan in templo tuo, lo transforman en beati qui habitan in taberna tua, ya no es el templo, sino la taberna. El himno a la Virgen, verbum bonum et suave, el verbo, el Hijo de Dios, bueno y suave, lo transforman en vinum, ese es el verbum bonum et suave. Así, en su espíritu, o por lo menos aunque no en su comportamiento, los goliardos se burlan de todo, incluso de las fórmulas litúrgicas. El tercer tema es el vino. Es uno de sus temas favoritos. Ya lo hemos visto aparecer cuando comentábamos lo de potatori peccatori. De ahí el carácter báquico y tabernario de la poesía goliarda. Con ella, de la cátedra y del templo, se va a la taberna. Al acercarse a este tema, el goliardo exulta de alegría, de optimismo, se derrama en torrentes de gracia, de ingenio, de locuacidad. In taberna quando sumus, non curamus qui situmus, sed al ludum properamus, qui semper insudamus. Cuando estamos en la taberna, no nos cuidamos de que seamos lodo, sino que nos acercamos al juego y allí siempre nos afanamos. O el clásico tema de los Carmina Burana, donde aparecen todos los estamentos sociales, casi que en una letanía de santos, todos dedicados al vino. Vivitera, viviterus, es el número 14 de los Carmina Burana. Bebe aquella, bebe aquel. En cuarto lugar aparece el tema inocuo, descargado de toda intención, pero que se presta a la risa y al canto, coreado por alegres pandillas de estudiantes. Un ejemplo de ello es el llanto o lamento, puesto en boca de un pato o cisne asado cuando está a punto de ser servido en la mesa. Olin lacus colueran, número 12 de los Carmina Burana. En otro tiempo vivía en los lagos, en otro tiempo lucía mi belleza mientras fui cisne. Desdichado, desdichado, qué negro y asado estoy ahora. Era más blanco que la nieve y no existía otra ave más hermosa. Ahora soy más negro que el cuervo, desdichado. Ahora yazgo en la bandeja y no puedo volar. Veo dientes devoradores, desdichado. El quinto tema es el amor. Es quizás el tema más fecundo en su inspiración poética. Ya en delicada ternura, llena de suspiros y llantos de enamorados, ya en obscena alusión, ya eróticamente cantado, el amor aparece en toda su poesía. Las delicias del amor, de la relación amorosa, normalmente situada cuando aparece la primavera, son el objeto de su poesía. Aprilis tempus, aprilis tempore, quonemus frondibus, et pratum roseis ornatur floribus, inventus tenera, ferbet amoribus. Ferbet amoribus inventus tenera, pie cum concini tonis avicula, et cantat dulciter silvestris merula. En el tiempo de abril, cuando el bosque se adorna de hojas y los prados de flores rosadas, la tierna juventud hierve de amores. Hierve de amores la juventud tierna y todas las avecillas hacen un pío concierto y dulcemente canta el mirlo salvaje. O con acento erótico, me marean de las vírgenes las gracias y el candor. Si no puedo con la acción, las estupro con el corazón. O todavía más, busco el placer entre los hombres y no en las estrellas y su más allá celeste. No cuido de hecho del alma, sino de la piel. O el que ya hemos citado, es cosa demasiado difícil superar la naturaleza y delante de una virgen conservar la mente pura. Oh, no puede quien es joven domar la tentación y olvidar de los fervientes sentidos el agudo estímulo. Ante estos versos sobre el amor, necesariamente debemos reconocer, como lo hicieron sus contemporáneos, o una inmoralidad y obscenidad, criterio cristiano, o un elogio del erotismo, del eros como goce natural, moral natural, negación de las enseñanzas de la Iglesia y su criterio moral. El goliardo es así un libertino, un hombre libre, exento de la disciplina de la fe religiosa. O, no sólo este sentido bellamente del amor, ya en su naturalidad o ya en su relación amorosa bellamente cantada, sino que aparecen también las invitaciones a la amiga. El poeta, en plena naturaleza, intenta convencer a la amada, a su doncella, de que acepte su amor y exclama emocionado: «Jean, dulcis amica, venite, oh dulce amiga, venid, hagamos el amor. El sexto tema, al lado de los anteriormente reseñados, es el juego. El juego tomo inmediatamente. Ah, no son raros los casos en los que me sucede perder hasta los vestidos en los dados. Pero si por el frío tengo fiebres, en el pecho tengo ardores, es entonces cuando me afloran en el corazón los signos mejores. Perder en la taberna, emborrachado, es para el goliardo motivo de inspiración poética. La vida es un juego y lo importante es jugar en ella como en la taberna se juegan a los dados. El séptimo tema, ya también algo reseñado, es la crítica de la sociedad. Los goliardos la toman con los representantes del orden del medioevo, eclesiásticos, nobles, campesinos. Oigamos ejemplos. He aquí para los eclesiásticos. El orden del clero con los laicos está en pésima fama. La esposa de Jesús se hace banal. Es ahora una mujer pública, ella que era dama. O para los campesinos, he aquí su crítica despiadada en la célebre declinación del villano. El campesino, este villano, de este rústico, a este diablo, este ladrón, oh bandido, para este ladrón, estos malditos, de estos miserables, a estos mentirosos, estos pícaros, oh detestables, para estos infieles. El noble también es su blanco, y le niega todo privilegio de nacimiento. Noble es aquel que la virtud ha ennoblecido, degenerado es aquel que ninguna virtud lo ha enriquecido. O, frente al noble como caballero, se burla de él, porque el caballero ama idealmente, en cambio el goliardo lo hace eróticamente. Como quieren la ciencia y nuestro honor, como imponen la usanza y el deber, reconozcamos que el clérigo, el goliardo, en amor, vale mucho más que el caballero. Así, para el goliardo, todos los estratos sociales de su época, eclesiásticos, nobles, campesinos, son objeto de su burla. Él no propone absolutamente nada, simplemente se burla de todo. En ese sentido, es anárquico. En el siglo XIII desaparecen las persecuciones, las condenas, los golpean. La fijación del movimiento intelectual en centros organizados, las universidades, los hacen desaparecer como intelectuales vagabundos. Pero sus ideas de moral natural, de libertinaje, sus costumbres y espíritu, su crítica religiosa, permanecen. El román del arroz de Jean de Meun resuena con estas ideas, pero ya es el siglo XIV. De todos ellos, de su producción poética, nos han quedado dos célebres cancioneros colectivos. En España, los Carmina Rivipulencia, de un monje anónimo de Ripoll. Y el más célebre, el célebre Carmina Burana, cantos profanos, encontrados en un monasterio benedictino de Baviera. En este, el amor, el vino, las mujeres, la taberna, son lugares frecuentes de inspiración poética, y todo enmarcado dentro del tema de la fortuna. La rueda de la fortuna, para los goliardos, no es un simple motivo poético. En la rueda que gira y preside un eterno retorno, en la fortuna como ciega casualidad, hay una idea clave para ellos: negar el progreso, refutar el sentido de la historia, absoluto desinterés por el mañana. Lo que cuenta es el presente, y afrontarlo como sea, bueno o malo, es la tarea del hombre. Por ello, el juego, la taberna, el amor, las mujeres, son para el goliardo el presente que se hace pasado y futuro viviéndolo. Aproximaciones al medioevo. Curso de historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada.